Este es el sexagésimo episodio acerca de mi ex y espero honradamente que sea el último. Bueno, bienvenidos a todos. Quiero comentarles que el día de ayer, 4 de abril de 2003, tuve una discusión bastante pesada con mi exnovia. En teoría se supone que estábamos intentando volver, se supone que nos estábamos comunicando y estábamos hablando para intentar volver a arreglar las cosas, pero definitivamente el día de ayer me di cuenta que eso no es posible, que no ha sido posible y que no va a ser posible. Discutimos en la calle, de mi boca salieron palabras altisonantes, fuertes, muy groseras, debo confesarlo, y pues hasta este momento, estoy grabando esto el 5 de abril, pero la pelea fue ayer. No, pues no nos hemos comunicado. Hubo un escueto WhatsApp de parte de ella diciéndome que lamentaba mucho lo sucedido y hasta ahí, ¿no? Bueno, yo en los anteriores episodios me he dedicado, como lo dije anteriormente, como a hacerle el inventario a ella, ¿no? Pues como a hacer una descripción somera sobre su personalidad, sus patrones de conducta, ciertos patrones de conducta, sobre sus algunos trastornos que le han sido diagnosticados por profesionales titulados. Y lo que me he dedicado es como a hacerle el inventario a ella, ¿no? Pero pues creo que es el momento de hablar de mí y de confesar también que probablemente hice cosas que le hicieron daño a ella. Y pues la conclusión clarísima es que yo necesito pues elaborar un cambio profundo de personalidad en mí para no seguir repitiendo un patrón que hay en mí que es ese. Entonces, toda esta situación con la ex, toda la relación que llevábamos, todo lo que ha sucedido en los últimos días, todo lo que ha pasado en el último mes, me han llevado a la siguiente conclusión. Valiente descubrimiento, debo decir, pero es yo por qué atraigo locas. Digamos que hasta lo que pasó ayer con ella sucedió en las horas de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. ¿Y qué? Y pues estuve toda la noche con unos compañeros, o toda la noche, no, hasta la 1 de la mañana estuve con algunos amigos, fuimos a jugar billar, estuve pues como en ese momento evadiendo mis sentimientos hasta que pues llegué a mi casa. Antes de dormirme y durante y después de que me pues tuve como el tiempo de reflexionar un poquito acerca de eso. Entonces la pregunta final es esa: ¿por qué yo siempre atraigo locas? ¿O por qué me siento atraído por mujeres con este perfil, con un perfil psiquiátrico tan definido? Tengo que decirlo. O sea, el problema radica es en mí, dentro de mí, en mi interior, en mi psiquis, en mi inconsciente. Y tengo que descubrir cuál es la raíz de eso, porque no sé. Tengo pistas, tengo. Bueno, pero. Entonces, culminando pues los intentos de análisis de la personalidad de la mona, pues yo debo decir que haya pasado lo que haya pasado, ella no tiene ni la culpa, weón. Ella no tiene ni la culpa, sí, o sea. ¿Qué es lo que pasa en mí? ¿Qué es lo que pasa en este servidor de la vida? Que siempre atraigo mujeres muy desajustadas, muy desestructuradas. Porque pues la palabra loca es muy genérica, ¿cierto? Pero pues también da cuenta de eso. También da cuenta un poquito de qué es lo que me está pasando a mí y por qué sigo repitiendo lo mismo. Atraigo mujeres locas. muy bonitas, sí, eso sí. Sí, son mujeres muy atractivas físicamente, pero por dentro con un desajuste emocional, mental muy grave, güey, muy grave, muy grave. Sí, esto lo tengo que subrayar. Porque tengo que decirme a mí mismo qué putas es lo que está pasando, weón. ¿Qué putas es lo que me pasa? Porque no es la primera vez. Es decir, ella es mi primera novia formal, pero yo he tenido una suerte, he tenido un par de relaciones con otras mujeres sin compromiso, digamos, que también comparten estas características, ¿sí? Y que son efectivamente psiquiátricas diagnosticadas. Y parce, o sea, ¿qué es lo que está pasando conmigo, weón? ¿Cómo hago para dejar de repetir el mismo patrón? Porque en términos ideales de proyección de mi plan de vida, yo quiero una mujer, marica. ¿Cómo quiero yo una mujer? Bueno, empecemos por eso. Yo quiero una mujer que me ame. Yo quiero una mujer que comparta algo de mi proyecto de vida, de las cosas que yo hago, de lo que quiero llegar a ser. Que sea una mujer tranquila. No voy a quitar. Quiero que sea una mujer guapa también, ¿sí? Y que sea medianamente tranquila, que sea razonablemente sana emocionalmente, mentalmente, ¿sí? Con la que pueda compartir un proyecto de vida, que podamos juntar los dos proyectos de vida y podamos hacer algo en común, sin lesionarnos tanto, por lo menos, o sin lesionarnos, ¿sí? Que sea comprensiva, que sea amorosa, que sea trabajadora, que sea inteligente, que sea seria, que sea, bueno, recatada, ¿sí? Más o menos, yo digo que no una mujer tradicional que esté en la casa y que haga el aseo, que me haga almuerzo. No, yo quiero una mujer que trabaje, que genere sus propios ingresos. Pero sobre todo una mujer con la que yo pueda complementarme, weón, ¿sí? Eso no estaba sucediendo con la ex. Este mes que pasó, y ella me lo dijo en más de una ocasión. Me dijo, esto es solo sexo. Y pues ha tenido algunos detalles, algunos comentarios pues raros que después me los voltea, como, hoy no quiero que me abrace. Y a los minutos me decía, ay, es que las mujeres decimos que no para que nos hagan lo contrario. Y ella normalmente no hace eso, ¿sí? Entonces, pero ya basta de hacerle el inventario a ella y es preguntarme a mí mismo. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Bueno, yo tengo pistas y es. Tengo que decir que me fijo en mujeres con una personalidad muy parecida a la de mi mamá. Mi mamá era una mujer. Bueno, la depresión es un diagnóstico. Yo tengo cuidado de usar ciertas palabras porque es que no quiero. No quiero sonar a estigmatizar. Mi mamá no fue nunca diagnosticada con depresión, porque la depresión es un diagnóstico médico, pero al menos puedo decir que sí tenía avisos y tenía rasgos de depresión fuertes. Era una mujer infeliz en su matrimonio, o sea, con mi papá. Mi mamá fue una mujer que murió de cáncer, que no quería vivir tal vez. Yo vine a entender eso. Pues un año después de que ella falleció. De hecho, este año se van a cumplir 2 años. Y empiezo a entender a mi mamá es después de que ya no está. Yo busco mujeres muy parecidas. Sí, de hecho, la ex tiene una dolencia fuerte en uno de sus riñones. Parece que tiene quistes. No se ha querido mandar a revisar de un médico. Es terca. No le gusta ir. Y mi mamá tenía eso. Mi mamá no nunca quiso irse a ver de un médico y bueno, etcétera. Entonces mis pistas son que busco mujeres muy parecidas a mí. Mi mamá también fue una mujer muy hermosa de joven. Fue una belleza de pueblo, una mujer antioqueña, paisa, muy perseguida en su juventud por los representantes del género masculino. Y mi perfil es buscar así mujeres también muy guapas. Probablemente con la personalidad de mi mamá. Pero entonces, yo pienso que no puedo considerar esto como una especie de imposición del destino de que me tocó definitivamente el chico con una mujer así y que me tocó sufrir y que me tocó. Yo no creo en el fatalismo del destino, creo que yo tengo la capacidad. Yo creo, pues es decir, hay dos posturas que en principio se dieron en Europa alrededor de la Edad Media, que fueron posturas religiosas, pero que a la larga terminaron influyendo en el pensamiento, en el moldeamiento de las sociedades, en algunas sociedades de Europa, y fueron dos posturas que fueron, y que aún hoy en día todavía se consideran dos posturas antagónicas. Una es el determinismo y la otra es el libre albedrío. El determinismo postula que estamos escritos, nuestras vidas ya están escritas en un plan divino y que no podemos cambiar nada y que todo lo que suceda en nuestras vidas ya está predestinado por la divina providencia. Sí, que lo que más que nosotros podemos hacer es acercarnos a Dios. Tratar de hacer lo correcto y vivir nuestras vidas y aceptar nuestras desgracias y nuestras gracias como mejor nos parezca y hacerlo lo mejor que podamos. Esa es básicamente la postura determinista. El libre albedrío postula que somos enteramente libres de escoger nuestro destino, de decidir cómo vamos a vivir nuestra vida, cómo vamos a manejarnos y a conducirnos en el camino de la vida. Y por eso es antagónica al determinismo. Yo tengo la plena libertad de elegir por qué camino tomar, cómo hacerlo, y básicamente soy plenamente libre en mis facultades y el destino no tiene ningún poder sobre mí. Yo personalmente creo que, o yo me paro en una postura como en la mitad. Creo que sí hay determinismo, pero también creo en el libre albedrío. O sea, ¿determinismo en qué sentido? Yo no. Bueno, esa es otra discusión también más profunda que si uno elige o no elige la familia. No sé, no voy a resolver, ni a pretender resolver, ni a dar mi punto de vista sobre eso. Pero lo que sí puedo decir es que mi familia es mi familia y eso es algo que yo no puedo cambiar. Sí, mis padres, mis dos progenitores, tengo una hermana. Eso es algo que yo no puedo cambiar. O sea, mi libre albedrío no aplica ahí porque yo no puedo cambiar. No puedo cambiar a mis padres. No puedo cambiar de padres. Y no puedo cambiar mis padres tampoco. Sí, nací con un determinado color de piel, de una raza determinada, en un país determinado, en una ciudad determinada, hablo determinado idioma. Esas cosas, yo no soy plenamente libre de eso, yo no puedo controlar, no puedo, bueno, a menos que me vaya para otro país y cambie de nacionalidad, pero aún así no puedo jamás desconocer que nací en determinado país en Sudamérica y que soy de esas características y que estoy imbuido e influido por una cultura nacional. Y que eso condiciona ciertas cosas de mi vida. Para mí eso es determinista, ¿no? Es decir, pues pasó, pasa y en eso no puedo tener mayor participación ni mayor influencia que pueda hacer, o sea, listo. Pero sí tengo libre albedrío en el sentido de que creo que puedo elegir mi pareja, ¿cierto? Creo. Yo me pude haber evitado todas estas discusiones, todo este sufrimiento que está sucediendo con la ex, si no la hubiera buscado otra vez, como les comenté la vez pasada, el domingo, si definitivamente no hubiera accedido a que cuando ella me buscó hace un mes y hubiera tomado la decisión firme de no volver a buscarla y de no mantener ningún tipo de relación ni conexión con ella. Creo que me hubiera ahorrado esa cuota de dolor. Ahora, la decisión que puedo tomar en este momento es que a partir de hoy puedo tomar la decisión firme, huevón, de mantenerme y decir ya no más. Para seguirme evitando futuras cuotas de dolor y probablemente enfrentamientos que causen mucho más sufrimiento, huevón. Yo ya no quiero vivir más eso. La Mona es una mujer excepcionalmente hermosa, físicamente muy guapa. Es bellísima, weón. Es rubia, ojos verdes, tiene un cuerpo divino, tiene un busto hermoso, tiene una cola bella, tiene unas piernas. O sea, es hermosa, weón. ¿Sí? Todos los hombres se quedan mirándola, todos los hombres me envidian, todos los hombres quisieran estar en mi lugar. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que uno a veces desea lo que no, uno no sabe, weón, a veces qué es lo que desea. Ya nos metemos en otros terrenos de Lacan acerca del deseo, pero bueno, eso va a ser tema y espero que sea tema de otros episodios y ya pare de hablar de la ex. Yo he tomado ciertas determinaciones, pero son chimbas. Ayer, después de la discusión, borré su número telefónico de la lista de contactos del teléfono, pero no la he bloqueado de WhatsApp. No he hecho eso, por temor a volver a caer, o sea, por temor a perderla definitivamente. Creo que es bueno, sin volver a ahondar pues en la relación, marica, ha sido una relación totalmente tóxica que en sus inicios tuvo unos momentos de romanticismo chéveres, interesantes, donde estábamos tragados, pero todo eso ya ha pasado. Ella fue muy hiriente con sus palabras el día de ayer y bueno, el caso es que yo debo mantenerme en esa decisión, ¿listo? Eso es como lo que debo hacer conmigo mismo, la tarea urgente y la tarea ya que debo hacer es esa, ¿listo? Evitar el contacto con ella, bloquearla de WhatsApp y pues ya, se acabó esto definitivamente, ¿sí? Mantenerme en esa decisión, ¿sí? Cumplir el papel de un hombre maduro, weón, de un hombre pensante, de un hombre que a mi edad ya debe tener ciertas cosas de su interior claras, weón, como que no quiere estar en una relación que es tóxica, en una relación que estaba agrediendo a las dos partes. Cuando uno tiene una relación comercial con alguien y donde una persona, los proveedores no cumplen, donde no se cumplen los pagos, pues marica, se corta la relación y chao, ¿cierto? Y se busca otro proveedor o otro cliente. ¿Sí o no? Eso es un principio muy elemental, pues, de las relaciones comerciales. Muy elemental, weón. Pero sí, las relaciones sentimentales no funcionan así. Me decía mi guía espiritual. Y lo creo, pero creo que puedo tomar la decisión de no más. Puedo tomar la decisión de alejarme, puedo tomar la sana decisión de concentrarme en mi proyecto de vida y esperar. El tema de las mujeres puede esperar. Yo puedo hacerme a un lado. Y lo difícil para mí no es hacerme a un lado, sino mantenerme en esa decisión. Ahora, volviendo a lo que les decía más o menos al comienzo, tengo que revisar por qué atraigo locas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón, weón? Entonces, una pista es mi mamá. Otra pista es que he tenido comportamientos en mi sexualidad un poco atolondrados. Eso probablemente ha condicionado mi forma de relacionarme también en mi cabeza, porque no siempre fue así. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba mucho una pelada. Cuando estaba en décimo, voy a decir el nombre porque creo que nunca va a escuchar esto. Ella se llamaba Tatiana. Nombre sin apellido, obviamente. Se llamaba Tatiana. Y era una niña preciosa. No demasiado llamativa, weón. No era tan llamativa. Pero era muy linda. A mí me parecía muy linda, muy bella. Era preciosa. Tenía unos ojos divinos. Cabello cortico. Le llegaba a los hombros. Cabello castaño. Era. No sé. Pues no muy no atlética, no era delgada, tampoco era gorda, era promedio. Pero más allá de eso, me parecía una niña muy dulce, una niña muy inteligente. Cuando yo estaba en el colegio, yo era increíblemente tímido. Yo pensé que tenía una tara, weón, y que me era difícil, marica, hablar con cualquier mujer. Bueno, exceptuando alguna que no me interesara, que fuera solo amiga, compañera de salón. Ahí sí no había ningún problema, pero cuando la mujer, puede que no me interesara, pero estaba muy, muy guapa, yo me intimidaba y me arredraba de una manera enfermiza casi, al punto de sudar, de temblar las rodillas, bueno, etcétera. Y pues con Tatiana me pasaba exactamente peor, que no solo era una atracción física porque me encantaba, era linda, sino porque era una mujer preciosa, porque era una mujer bonita, una mujer que se proyectaba a ser una mujer tradicional, una mujer profesional, una mujer muy seria, una mujer juiciosa. Bueno, ahorita hablando de ella me acuerdo mucho, ¿no? Y ese era el tipo de niña linda que yo quería, weón. Ese era el tipo de mujer que yo quería, ¿sí? Pero bueno, estoy hablando un poquito mierda porque, bueno, eso es un indicativo, un recuerdo que me dice que no siempre fue, no siempre estuve poniendo los ojos en mujeres tan desestructuradas. O sea, Tatiana se convirtió con el paso de los años en el arquetipo del tipo de mujer que yo quería para mi vida, ¿sí? Pero también tengo que decir, sobre todo cuando yo estaba en noveno, tal vez, en las elecciones de personero, en los candidatos de personero, ustedes se acuerdan que pues habían candidatos de los 11, y cada uno en una izada de bandera tenía que pasar allá, tenía que pasar a la tarima pues a leer sus propuestas y a convencernos pues de cuál era la mejor opción para el colegio. Resulta, eso fue tal vez en noveno, estoy hablando del año 2002 o 2001, hace más de 20 años, weón, yo ya estoy un poco viejo. Bueno, los candidatos de personero, creo que eran todos hombres y solo había una chica, una nena que se llamaba Marcela, si no estoy mal. A mí esa vieja me llamaba poderosamente la atención. No puedo decir que era una atracción física, aunque era atractiva, pero yo no, es decir, no, en mis recuerdos no está que nosotros comentáramos que estuviera muy buena o no, pero me llamó muy poderosamente la atención porque la nena, estamos hablando de 2002, era muy disruptiva. O sea, la nena se pintaba el pelo, era mona, bueno, para variar, oiga, sí, mona ojiverde, sí. Muy delgada. No, pero sí estaba buena. ¿Para qué? Sí, creo que sí. La nena era rubia y pues tenía mechones rosados. En esa época eso era muy disruptivo. Bueno, ya se empezaban a ver casos de compañeros. Era la época de los candy, de los que se ponían manillas de colores en los brazos y se cubrían casi todo el antebrazo con ese tipo de manillas. Era esa época donde comenzaba, era la época de la champeta también, ¿sí? Predecesora del reggaetón, por lo menos en Colombia. Era la época de los jean days. Entonces esta nena era muy disruptiva porque se subía la falda un poco más arriba, usaba los mechones rosados que les digo. Creo que tenía piercing. En esa época era casi tabú llevar al colegio piercing, ya había gente que lo usaba. Usaba piercing, no usaba el uniforme correctamente, yo soy de colegio público, pero no usaba el uniforme correctamente, entonces era disruptiva, era contestataria, tenía esas características, era antifascista, no sé si antifascista, es que párenle bolas. Yo cuando vi que la nena se dirigió a nosotros con el micrófono, a mí me sentí atrapado. La nena hizo el saludo nazi. Yo en ese momento no sabía que entonces no era antifascista. O, bueno, no sé si de pronto era una forma de protestar contra eso, pero el caso es que creo ni yo ni la mayoría de mis compañeritos entendimos ese saludo. Aunque después había un compañero Vázquez, me acuerdo. Los dos éramos súper nerdos, leíamos, hablábamos de cosas intelectuales y en alguna ocasión en un recreo sí hablamos de eso, que ella hizo este saludo. Y nos llamó la atención porque los dos hablábamos mucho de la Segunda Guerra Mundial, hablábamos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, hablábamos del fascismo, bueno, etcétera. Entonces ahí descubrimos que o la nena es profascista, o es posible que ya ahorita que lo estoy hablando entienda que de pronto era un gesto de protesta en contra del nazismo o del fascismo, ¿sí? Bueno, el caso es que yo tengo que decir que en esa época, iba a decir simpatizaba, pero había ideas del nazismo que me llamaban la atención. Yo no puedo decir que simpatizo, que simpaticé con el nazismo, con el nacionalsocialismo, pero era un tema que me llamaba poderosamente la atención. Conocía, yo había leído Mi Lucha, estaba hablando de que tenía 15 años, y me comía todo lo que podía de información acerca de la Segunda Guerra Mundial. Alemania durante la Segunda Guerra Mundial es un tema que siempre me llamó la atención. Entonces, no, digamos que no es que sintiera simpatías por el nazismo, aunque, bueno, tal vez en esa época es posible que sí. Es posible que me gustara los uniformes caquis, el símbolo de la esvástica. Es posible que en esa época sí. Bueno, yo me sentí atrapado cuando escuché a esta mujer, a Marcela, porque hizo, antes de presentarse, me acuerdo como si fuera, como hubiera sido hace un año, extendió su brazo derecho hacia el horizonte en un saludo claramente nazi. No me acuerdo de sus propuestas, la verdad, no me alcanza la memoria para llegar allá, pero sí recuerdo que era una nena muy disruptiva. En alguna ocasión creo que crucé palabras con ella, no entablé una conversación, crucé palabras con ella. Pero sí era la chica mala, pues, del colegio. Esa era, su intención era mostrarse como la chica mala. Alguna vez, y creo que ella quedó ese año, yo estaba en noveno o décimo, o en noveno, sí, en noveno, y ella quedó de personera ese año. O sea, nos atrapó a todos. Además, tenía carisma, como les digo, ojos divinos, parce. Y tenía carisma, tenía manejo de público, era muy segura de sí misma. Yo me gradué de 11 a los 17, entonces ella debía tener esa edad, más o menos. Y pues sí, era jovencita, pero de todos modos, un manejo de público tan elocuente, pues era admirable. Sí, creo que ella quedó. Entonces, en alguna ocasión, en el transcurso de ese año hubo una protesta, yo no me acuerdo, una marcha por algo del gobierno, no recuerdo quién era presidente en el 2000, Uribe tal vez, creo que sí, porque, bueno, no sé, sí, tal vez, o quién fue el anterior a Uribe, quién fue el presidente anterior a Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, si no estoy mal, tal vez Pastrana, no me acuerdo, bueno. Hubo una jornada de marchas nacionales, entonces el colegio participó como buen colegio público. Y salimos a una avenida que queda cerca, que quedaba donde estaba ubicado el colegio. Salimos y la nena estaba liderando la marcha. Donde nos poníamos, nos ubicaba, ustedes pónganse aquí. Y paramos el tráfico en una circunspección, o sea, en una intersección, perdón, circunspección, no, una intersección, y paramos el tráfico ahí un buen tiempo. Entonces ella tenía eso, ese manejo de público, ese manejo de personas, ese liderazgo como natural que le brotaba. Entonces, da todo este carretazo para decirles que en la misma época en que me gustaba a mi Tatiana, también me gustó Marcela, que es una nena que se parece mucho a las que hoy en día traigo. Entonces, esta vaina de mía, de por qué atraigo locas, por qué me convertí en un imán de mujeres desajustadas, viene antes de 2001. Yo tenía unos 15 años, o 16, entonces viene antes. Entonces, sí es posible que la pista me lleve a mi madre, o antes de mi madre. También podría buscar antecedentes en mis abuelas, o en mis abuelos, pero el caso es que yo no sé si esto se trata de hacer un ejercicio histórico de árboles familiares o descubrir dentro de mí por qué sigo. es cierto, eso es un patrón que he venido repitiendo durante los últimos años, de maltrato, de dolor. Y pues yo quiero cambiar eso, weón. A eso voy con que creo que tengo la libertad y el derecho legítimo a aspirar a cambiar ese patrón y a elegir a mi futura pareja como una pareja que sea medianamente sana, weón. Yo no quiero más este tipo de relaciones con emociones tan fuertes. Yo aspiro, espero, le pido a la vida, a Dios, que me muestre la forma en que yo pueda descubrir eso, porque siento que descubriéndolo es como lo puedo cambiar, descubriendo qué es lo que pasa y construir una nueva historia, weón. No construir la misma historia de mis padres, sino la historia de este anarquista. Aspiro que pueda hacerlo. Yo necesito hacer un trabajo interior muy profundo y para eso pues necesito buena voluntad, creo que la tengo. Pero el primer paso de todo esto, weón, es mantenerme en la decisión de no volver a comunicarme con la mona, weón. O sea, ya no puedo seguir en ese patrón de dolor, ya no voy a hacerle más el inventario a ella. El inventario me lo tengo que hacer yo mismo. Y hasta ayer, después de la pelea con la mona, fue que brillantemente, pues, se me ocurrió la idea. O la idea no, la pregunta, bueno, que por lo menos ya la estoy interiorizando y ya la estoy. Como a lo bien, ¿yo por qué atraigo locas, weón? Ese es el meollo del asunto. La mona no tiene ni la culpa, weón. O sea, ella está de verdad. Ella está en otro planeta. O sea, yo no le voy a solucionar su salud mental, weón. Porque eso pretendí también, un complejo de Salvador. No, yo no voy a hacer eso. No tengo el derecho, además. No me lo han pedido. Yo soy el único que tiene posibilidad, weón, de salvarse a sí mismo. Probablemente soy yo. Yo sí quiero contestar esa pregunta, weón. Yo sí quiero, necesito contestar esa pregunta. ¿Por qué atraigo ese perfil de mujer? ¿Por qué, weón? ¿Por qué? ¿Sí? Y si les cuento, Marcela, la persona, yo creo que era sana, muy sana, weón, para lo que me he levantado yo el último lustro, un poquito más de los últimos 5 años, weón, esa nena yo creo que era re sana, weón. Entonces, ¿cómo volver a materializar el deseo de poner los ojos en una mujer como Tatiana? O sea, ¿cómo vuelvo a esa fuente, sí? Pero lo que me preocupa es que ahora diciéndolo y grabándolo y registrándolo acá, es que es casi que simultáneamente están esas dos mujeres antagónicas, ¿sí? Como, bueno, por ponerlo en términos metafóricos, la Virgen María y Lilith. O la Virgen María y María Magdalena, por ejemplo. O Eva y Lilith. ¿Sí? ¿O será que también me tengo que parar como en mi postura del determinismo y libre albedrío, que me paro en la mitad o creo pararme en la mitad? También tengo que pararme en la mitad entre una Eva y una Lilith o entre la Virgen María y María Magdalena. Me tengo que de pronto parar también en una posición como en la mitad. Porque parce, o sea, mi vida, pues hasta donde Dios lo permita, va a seguir, pero yo necesito también tomar decisiones, necesito entender y saber que puedo hacer lo mejor que pueda, weón. Yo no quiero que esto se repita más, marica, porque es que si, marica, yo hablo con otras viejas, tengo que decirlo, y tienen el mismo perfil, weón. Hay una nena también que físicamente me encanta. No he tenido nada con ella, me le he insinuado, pero ella no me ha querido dar nada. Está buení, pues no está tan buena. Lo que pasa es que ella es muy sexosa. No mentiras, pero sí es churra. Tiene unas piernas hermosas, weón. Tiene unas tetas divinas también. Bueno, yo espero que si alguna mujer escucha este podcast, no sé, no, espero que no consideren lo que estoy diciendo como machismo. Simplemente no creo que me esté refiriendo de manera irrespetuosa. Simplemente es una mujer que me atrae físicamente mucho, weón, pero también tiene un perfil psiquiátrico, déjame decirte, queridos. O sea, un peligro andante, weón. Es un reactor nuclear fallando andante, weón. Tiene letreros por todas partes de su cuerpo que dice peligro, no se acerque. Y yo me quiero acercar. Y es una mujer que es infiel, que es súper cambiante de ánimo de un momento a otro, es destructiva, es adicta al conflicto, pero sí, sí está buena, weón. Podríamos decirlo. Y marica, me encanta, a veces la jodo, pero ¿por qué, weón? ¿Por qué otra vez el mismo patrón? ¿Qué problema no son ellas? Porque ellas existen, en efecto. Y habrá más mujeres así, y hay más mujeres así, pero no todas son así. Hay mujeres que son lindas y que... ¿Por qué siento que no puedo acceder a ellas, weón? ¿Por qué siento que me están como que están vedadas para mí o están vetadas? Pues yo también estoy loco, weón. Yo también estoy desajustado. También tengo un desestructuramiento mental, una falta de comprensión de cuál es la raíz de eso. Por ejemplo, empecemos por ahí. Un raye también sexual porque me he metido con chicas de alquiler, para usar el término de Gabriel García Márquez, con demasiadas, y eso también probablemente ha condicionado. Pero viene desde el colegio, weón. Desde antes del colegio, desde probablemente cuando mi mamá me tuvo en su vientre. Entonces tengo que revisar qué es lo que, cuál es la raíz, cuál es la raíz de esto. Entonces no los canso más. Si han llegado hasta el final, quiero primero darles las gracias, felicitarlos por escuchar esto. Yo, mi intención, yo quiero desahogarme, weón, aquí en mi soledad, en este estudio, ya no tan... siempre se me olvida esa palabra. En este estudio tan improvisado, la palabra improvisación, no sé por qué siempre se me olvida, tengo un problema con esa palabra. Tal vez porque estoy improvisando en la vida, no sé. Bueno. En este estudio que ya no es tan improvisado, en este estudio de podcast, porque ya tengo algunas cositas, tengo un micrófono decente, tengo muchas cosas bacanas. Les agradezco de verdad por haber llegado hasta el final y escuchar esta carreta. Si les gustó o no les gustó este episodio, les pido que dejen su comentario en más abajo en la caja de comentarios. Es muy importante para este servidor poder leer cómo les pareció este podcast, cuáles son sus impresiones, qué les ha parecido. Es muy importante de verdad para saber que valga la pena pues hacer este registro. Porque también es para ustedes, ¿sí? Yo sé que estoy hablándole a un público que me está escuchando del otro lado, entonces es importante para mí saber eso. Si les gustó, perfecto. Si no, pues también dejen su comentario. Gracias, mil gracias de verdad por esa generosidad de tomarse 35 o 40 minutos de su vida, de su existencia, para escuchar esto. Y espero que a alguien le sirva, que alguien pueda absorber algo positivo de mi experiencia. Nada, este blog no tiene aún redes sociales todavía, ¿no? Así que el único canal de comunicación es este blog. Entonces, si quieren dejar un comentario, por favor háganlo en la parte de abajo. Los invito a que escuchen los otros episodios, si tienen más tiempo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yo espero que el próximo episodio sea acerca de una cosa completamente distinta. Que estoy en otro punto de mi vida. Puedo escribirlo, puedo grabarlo mañana, pasado mañana, pero que no sea más sobre la ex. Quiero que este capítulo se cierre ya. Quiero que este capítulo se cierre y empiece una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver las cosas y de descubrir. Y de descubrir cómo voy a salir de esto, porque realmente el problema es mío. Y eso es grave, bueno, es grave que no lo vea. Es grave que que solo tenga pistas. Necesito saber la verdad para poder hacer, para poder honrar esa verdad primero que todo y para poder cambiar el destino, marica, porque si no estoy condenado a encontrar una mujer que puede satisfacerme sexualmente. Y eso es una cosa que es efímera, eso se va a acabar. O encontrar una mujer que de verdad se complemente conmigo y tener la posibilidad de vivir una vida constructiva, útil, feliz, con un proyecto de vida en común y de evolución vital común. Entonces yo de verdad que le pido a la vida que me regale esa posibilidad de ver, de verme, de no sentir resentimiento contra mi ex, sea lo que sea que haya pasado, sea lo que sea el dinero que haya perdido yo, también eso me duele. Pero no quiero resentimientos contra ella, sé que es una mujer que tiene una condición diferente, huevón, mental, y eso lo tengo que entender. Es parte de sentir compasión por otro. Bueno, entonces, gracias. De verdad, mil y mil gracias por su enorme generosidad y nos vemos en un próximo episodio, que como les digo, espero que sea de un tema, de otros temas, que quiero que me conozcan, quiero que sepan qué me gusta, qué hago, a qué me dedico, cuáles son mis intereses. Tal vez les cuente el origen de este blog. ¿Listo? Gracias, no los canso más y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto, muchachos y muchachas y muchaches. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know.